Esta canción va dedicada a mi mamá que está en el cielo y a todas aquellas personas que hoy sienten lo mismo que yo. Hace un año que se fue y no puedo comprender cómo pudo suceder que te perdí. Ya no puedo soportar esta